Señor, tú me porque en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande tu amor por está agradecido, mi corazón está latir rendido, contigo siempre quiero, Señor, presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fue. Son las 10 en punto. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, que Dios le bendiga, tenga un día poderosamente lindo para todos ustedes. Aquí estaba corriendo el raco aquí en Puente Alto hace poquito. Qué bueno, qué lindo. Esto es único aquí en Puente Alto. Que Dios nos bendiga, que tengamos un día provechoso. Se termina la semana laboral para algunos. Otros continúan en sus labores, ¿no es verdad? No obstante, qué bueno, qué bueno. Ya estamos findando esta semana, hemos trabajado, hemos hecho un sinnúmero de cosas y saque la cuenta, pues si le falta algo por hacer, hágalo todavía, no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora inmediatamente. Eso es, que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Sí, este programa Manantial de Fe le trae un poquito del agua de la vida que salta para vida eterna. Que Dios le bendiga. Voy a leer para ustedes un lugar que muchas veces es polémico y muchas veces también nos enseña tantas cosas, y ya le voy a contar dónde es. Voy a leer en el libro de Job. ¿Por qué la gente dice este sufrió más que Job? Porque Job sufrió mucho, era un hombre íntegro, era un hombre verdaderamente un ejemplo humano que Dios mismo testificó de él. Y aquí le voy a leer entonces en Job, el cual, a ver, días atrás, la semana pasada, Dios usó uno de los diáconos de la iglesia para hablarnos de algo al respecto de Job, y qué lindo que fue, qué lindo, qué predicación más enseñadora, una predicación tan edificante para nuestras vidas. Sí, y toda persona puede ser igual. Sí, y con la ayuda de Dios, pues, porque sin Él nada podemos hacer. Job, capítulo 31. Dice así. Job habla en este momento aquí, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Se da cuenta? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente de las alturas. No hay quebrantamiento para el impío, y extrañimiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira, mire lo que dice Job, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño,

su sustancia sin dinero, o afligí el alma de mis dueños, de sus dueños? En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Eso es lo que nos enseña el libro de Job, pero que Dios estuvo presente, estuvo en todos los caminos de este hombre. ¿Por qué el pastor Alvear siempre nombra tanto a Dios? ¿Por qué es Dios aquí, Dios allá, que Dios forma esto, que Dios dice aquí, que Dios dice de esta otra forma? Ah, porque ¿a quién voy a recurrir yo? ¿A quién recurren mis pensamientos o recurren mis razones? Como Job, ¿a quién entonces él recurría? ¿A quién él entregaba su proceder? Al mismo Dios que yo adoro y que está presente en todas las cosas. Cuando venía para acá, ahora en la mañana, un señor me vino a conversar y ya yo he orado por él. Y le dije, ¿cómo está? Mal, me dijo, mal. ¿Por qué? Porque parece que no, todo en contra. Cuando habló lo encontré olor a alcohol. Y le dije, pero oiga, Dios también lo escucha a usted como a mí, usted tiene que orar también. Me dijo, no, si Dios ya no me parece que no me quiere. Como yo había sentido el olor al alcohol, dije... Le dije a él, le dije, ¿sabe? Uno tiene que poner su parte y no dejarle todas las cosas que uno tiene que hacer, dejárselas a Dios. Usted deje todas las cochinadas, todas las cosas malas y va a ver cómo Dios va a habitar en su corazón. Así Dios también vio a Job y Job se desprendió de todo lo que podía hacerle daño a su prójimo. Imagínese que dice aquí que si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. ¿Está entendiendo eso? O sea, si se alegró cuando le fue mal a aquel que lo aborrecía. Y dice, ¿y si me regocijé cuando le halló el mal? Dice, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición por su alma. ¿Qué le parece? Hay cuántas personas que dicen, ah, no, qué bueno, no, qué bueno, ¿qué le pasó? ¿Ah? No. Por eso que la palabra de Dios nos da a nosotros el mejor parámetro de la vida para seguir bien en esta vida y escribir nuestra historia. Nosotros mismos la escribimos, nadie va a escribir nuestra historia. La historia la escribe la propia persona. Si la persona resbaló y cayó y se machucó, él fue que resbaló, no otro. Y la historia la escribe con su caída, la escribe con sus machucones. Ah, sí, sí. Si una persona le hizo mal a otra, la otra no va a escribir la historia, va a escribir la historia del mal que recibió, pero el otro está escribiendo la historia de maldad en contra de su prójimo. ¿Me entiende? Bueno, aquí Job, lea Job, capítulo 31. Job está antes del libro de Salmos, que todos conocen el libro de Salmos. Salmos entonces está después que Job. Job está al lado del libro de Salmos en el Antiguo Testamento. Que Dios le haya hablado a su vida. Y si desea que lo leamos de nuevo, en algún programa lo voy a leer otra vez, porque aprendemos mucho de Job, su vida, su integridad, sus pruebas, sus disabores, oh sí, sus sufrimientos, los desprecios que sufrió de sus propios amigos y aún de su mujer. Oh, cómo sufrió perdiendo a sus hijos y todas las riquezas que tenía, pero no renegó en contra de Dios. Y Dios mismo dio testimonio de Job, que era un hombre íntegro en esta tierra, que le haya servido de bendición y también de poder pensar en su propia existencia, en su propia vida, en su propio proceder. Amén. Entonces, estimados amigos oyentes, es por eso que nosotros todo lo ponemos delante de los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Si queremos que en esta mañana usted tenga un deseo, yo deseo esto, y mi deseo es que usted también tenga el deseo de seguir el camino del Señor. No hay nada de malo en servir al Señor, nada de malo, todo lo contrario, es todo lo bueno, seguir el camino de Dios. Sí, sea una planta que florece o un árbol que florece y que da fruto bueno en esta vida. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Como el Salmo primero así lo dice también. Traje para ustedes un himno lindo, un himno precioso. Aquí está entonces para su refrigerio espiritual. Sobre mí, mudándome. ¿Estaba escuchando? Mi vida nunca más será igual. Así mismo, y cuando Dios toca nuestras almas, cambia todo, cambia todo. Y si usted, como yo, hemos nacido en un hogar cristiano, en un hogar evangélico, cuando yo nací, mi papá ya era pastor, muchos años. Y toda mi vida he pasado dentro del evangelio. Gracias a Dios, he visto el mundo y no me he ido para el mundo ni he gustado las cosas del mundo, sino que he gustado solamente las cosas de Dios. ¿Por qué no el mundo? Aunque el mundo es muy atrayente, ofrece muchas cosas. Por ahí he escuchado muchos hermanos decir, hermanos evangélicos, dicen: el mundo no tiene nada para ofrecerme. ¿Cómo que no tiene nada? Es solo ver nomás al mundo como está. ¿Ah? Le ofrece tantas diversiones. Le ofrece lo que... A ver, lo prohibido se lo ofrece en bandeja de plata. ¿Ah? Y tiene muchas cosas atrayentes físicamente, carnalmente y moralmente bajo también. Sí, señor, todas esas cosas. No obstante, gracias a Dios, mis padres, que no eran tan grandemente educados en la educación secular, pero tenían la visión de Dios para enseñarme. Y sabe, nunca me fui para el mundo porque vi los resultados de una fiesta, los resultados que cuando van al pub, a todas esas cosas, lo que pasa adentro, lo que pasa afuera, las consecuencias después. ¿Ah? Todo eso lo vi desde pequeño porque Dios me guió. Sí, mi vida nunca más será igual y tu vida nunca más será igual cuando Dios te toca tu vida. Por eso voy a leer los mismos versículos que ayer yo leí para ustedes. Pero antes voy a enviar un saludo bien apretado y cariñoso. Voy a enviar un saludo a mis familiares que son mi apoyo, que son mi ayuda, que son a los que, bueno, uno quiere harto, mucho, como si fuera, y también a los hermanos de la iglesia los quiere como si fuera familia. Pero claro, la familia siempre llevará el apellido, ¿no es cierto? Y lo que haga la familia redunda también a los que llevan ese apellido. Bueno, a mis familiares en los Estados Unidos, a Dorothy Alvear, que ahora está viviendo en California. Allá está viviendo, antes estaba en Texas, ahora está en California. A Dorothy, mi cuñada, mi primera cuñada, esposa de mi hermano mayor, que ya está con el Señor. Y a ella, con sus años, que marcó nuestras vidas, un grande saludo en el nombre de Jesús. A mi hermana Luisa Ruth Alvear, que está también allí en California. Ah, sí, a la Luchita, como le decimos nosotros. También le decimos la Negrita. Oh, cuántos años que está en los Estados Unidos, más de medio siglo. Sí. Pero a ella le echamos mucho de menos. Nos va a venir a visitar. Un abrazo grande, un beso re bueno, lindo para ti, Luisa. También para mi sobrino, Jonathan Alvear, que estuvo en esta radio. Vino de allá, de Conyers, de los Estados Unidos, del estado de Georgia. Vino y qué bendecido estuvimos. Para él un grande abrazo sincero, un beso en su rostro también. Allá está mi hijo Neftalí. Sí, ahora ya están visitando otros estados, porque ya se viaja mucho y viajando en diversos lugares para llevar la palabra de Dios a otras iglesias. Un grande, grande abrazo para todos ellos. Sí, también en Brasil a mi hermano Adán, el obispo Adán. Para también Adán Gabriel, su hijo, que es pastor también. Al pastor Gerson Luis Alvear, allí en Brasil también. Mi hijo Juan, que está allá en Brasil con su esposa Giuliani. A ellos un abrazo cariñoso, sincero, que los tengo, que tengo muchas ganas de verlos. Sí. Y también, ¿no es cierto?, para mi hermano Raúl, Raúl Alvear, el obispo Raúl Alvear, que también es, ahora, sí, está en, los, está en Brasil ahora. Se lo lleva viajando, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Paraguay, todos lugares donde tiene obra. Un abrazo cariñoso. Ellos me van a escuchar a través del internet, que mi amigo Juan Carlos coloca en internet, mi hijo Ariel lo sube al Facebook y otras más disciplinas de escucha de la sociedad. Más a ellos, un grande abrazo. Y a mis hijos aquí, que están conmigo, Ariel y Pablo, también. Oh, cómo es bueno de reconocer su familia. Sí, señor. Dice que el amor del amor comienza por casa, ¿no es cierto? Que así sea entonces. Dios le bendiga a todos mis familiares. Tú serás mi pasión. Entonces leo los versículos que leí ayer. Ya se nos acaba el tiempo. El versículo 28 al 30 de Mateo capítulo 11, que dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así lo dice el Señor Jesucristo. Amén. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Ahora un momento de la oración. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, con toda mi fe, con todo mi corazón, pido, Señor amado, que bendiga las almas que han estado escuchando su palabra en esta mañana y estos preciosos himnos, Señor amado, como también, Señor, pido que mi saludo hayan traspasado estas fronteras de países y de continentes, Señor, y lleguen allá, Señor, con la bendición del cielo. Pido, Señor amado, que bendiga a todos nuestros amigos radioyentes con sanidad, con el bienestar, con la paz y alegría en su hogar y en su corazón, para que tengan, Señor, un buen día, un buen fin de semana, para que vayan a su templo allí, donde le adoramos también. En el nombre de Jesús, se lo pido, Señor, y para que también ponga su mano de sanidad sobre los dolientes y enfermos. Así sea. Amén, Jesús. Para el Consejo de Pastores de Puente Alto, sí, tenemos un seminario, el sábado tempranito vamos a comenzar un seminario lindo, precioso, de pastores que tienen allí sus temas, para decirlo completamente. Voy a ser el coordinador. Y entonces les convido a ustedes, si quieren ir, la adhesión es de 5,000 pesos, porque va a haber, va a haber un certificado que usted asistió. Un diploma que usted asistió, va a ver todas las pautas para que usted entienda perfectamente lo que es este seminario. El sábado comienza a las 8:30 para que entonces usted pueda registrarse en el seminario, en la iglesia allí que está en Avenida Conchitoro, casi esquina de Sargento Menadier, que se le denomina la Catedral de Puente Alto, la Catedral Evangélica. Bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes. Y quiero mandar un saludo cariñoso también a un señor que nos acaba de llamar. Sí, vamos a orar por usted, don Mario Cañete. Vamos a orar en la iglesia para que Dios le dé la bendición en lo que usted desea. Entonces este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole toda la bendición de Dios. Y vaya a la iglesia, José Victorino Lastarria, 630 de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Allí, en el segundo sector de la población, Pedro Aguirre Cerda. El reverendo Moisés Alvear le desea un buen fin de semana con Dios. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.